episodio 79 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo, mi coanfitrión del podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien y tú, Alberto? Bien, bien, gracias. ¿Qué se cuenta? Pues nada, cansado. Mucho trabajo. Y estamos grabando el domingo 10 de mayo. Felicidades a todas las madres, pero pues el día de ayer se celebró el séptimo aniversario de Revista Comicase, así es de que al menos una semana cansada terminó con una convivencia y celebración entre amigos. Qué bueno. Yo, bueno, no sé si te gusta vivir una vida misteriosa o si realmente no te pasan cosas, porque después sales con que no, estoy escribiendo para la Heavy Metal y uno no sabía nada antes. Más bien creo que a veces no sé a quién le dije y a quién no le dije. En afán de no sonar repetitivo o insistente, a veces no te digo pensando que ya lo sabías. Ah, o sea, ¿eso qué hago yo? Más o menos. Okay. También no habría que descartar también la posibilidad de que te lo dije alguna vez y estabas atendiendo al teléfono o haciendo otra cosa, ¿no? No lo sé. Por Dios, Alberto, esto no va a terminar nunca. solo cuando dejes de sentirte incómodo. Entonces no tendrá caso seguir insistiendo con ello. Ok, bueno. Tenemos una semana poco noticiosa. Yo podría haber hecho al menos una cosa comiquera esta semana que no hice. Me mandaron un link para ir al festejo del 75º aniversario de Flash, que se hacía a 2 cuadras de mi casa. Pero me ganó... La verdad es que tenía bastante cosas que hacer. Me ganó la flojera también un poco y finalmente no fui. Así que, bueno, si alguien que está escuchando este podcast fue y quiere contar qué le pareció, mándenos sus opiniones. Les quería recordar también que lo vamos a hacer antes de que empecemos a grabar ya las noticias, porque después se nos olvida. Recuerden ayudarnos a difundir los links. Estamos haciendo el podcast semanal con la idea, ojalá correcta, de aumentar nuestros auditores. Y nos gustaría que, si les gusta el trabajo que hacemos, nos ayuden a difundirlo. Y también que, si nos descargan a través de iTunes y no han dejado una reseña, lo hagan. Si tenemos buenas reseñas del podcast, eso le da visibilidad porque vamos a aparecer dentro de las búsquedas destacadas de podcast en español, que no son tantos como la cantidad de podcast que hay en inglés dedicado a cómics, así que podría irnos un poquito mejor. Ok, Alberto, ¿qué te parece si vamos a las noticias? Me parece bien. ¿Qué tienes de noticias? La verdad es que no hay muchas cosas muy llamativas esta semana. La que a mí por lo menos me causó impacto fue la divulgación por parte del director de la película de Suicide Squad de una foto del grupo. No sé si la viste, Alberto. Sí, de hecho creo que fue uno de los temas más comentados en redes sociales el día que apareció. Muchas quejas que después, cuando aparecieron por ahí algunas fotos más de set de filmación, pues todo terminó en hacer bromas respecto a la apariencia de Harley Quinn, que hay a quienes les emociona y a quienes les molesta, pero pues no sé. ¿Qué te pareció a ti la imagen? A ver, específicamente la de Harley Quinn, no me gusta, pero como fan de Harley Quinn, creo que obviamente la actriz es hermosa y se ve, no sé, como una Suicide Girl o algo por el estilo dentro del grupo. Entonces, claro, creo que como fetichismo no tendría por qué no resultar ella atractiva. Ahora, si lo comparamos con el traje clásico de un personaje que es bastante joven en realidad, prefiero el look original del personaje. No me gusta mucho el actor, pero bueno, tiene sus fans. Sí, vamos, a mí no... Entiendo el cambio que hicieron de Source Nuevos 52, lo que quisieron hacer con la apariencia del personaje y demás. Entonces, por ese lado, creo que están siendo congruentes con su visión actual del personaje. Pero sí hay algunos detallitos que no terminan de convencerme, ¿no? Estamos hablando de que en Warner siempre insisten con que les gusta darle una aproximación realista y más seria a sus películas. Y de repente te encuentras con un personaje de una mujer que va a estar haciendo cosas acrobáticas y tendrá secuencias de acción, y que trae unos tacones altísimos y unos shorts extremadamente cortos e incómodos para moverse en ellos. Así es de que, no lo sé, creo que esa es la parte que más me incomoda. A fin de cuentas, creo que la apariencia de un personaje en una adaptación siempre es algo secundario. Lo importante es cómo representas al personaje, la actuación que se llegue a hacer para darle vida. Y creo que cuando haces algo tan raro con la apariencia física o el vestuario, lo único que haces es complicarle más el trabajo al actor o actriz encargada de hacerlo, ¿no? Porque para que la gente vea más allá de esa apariencia, por ahí decía algún amigo, parece escort especializada en clientes con gustos particulares y kinky, Para que la gente pueda ir más allá. Para toda la familia, Alberto, por favor. Por eso busqué decirlo de una manera correcta y utilicé términos cortos en lugar de alguno diferente. Sí, yo quería hacer un chiste como el de el Capitán América en Avengers 2, pero bueno. No, bueno, el caso es que si quieres que la gente vaya más allá de la apariencia que le estás dando al personaje, pues le estás complicando la vida a la actriz, ¿no? Tendrá que hacer un trabajo más duro para convencerte de que puede hacer todo lo que la verás hacer en esos tacones y vestida de esa manera. Así es de que, no sé, esa es la única parte que me molesta. Y en cuanto al resto del elenco, pues básicamente el problema que le veo es que tienen todos un aspecto genérico. Más allá de Katana, que sí tiene una apariencia muy similar a la que le conocemos de los cómics, los demás personajes parecen completamente intercambiables. Yo creo que le hace la vida más complicada a la doble de riesgo que a la actriz, pero en fin, yo creo que se ven ridículos. Así nomás, creo que dentro, a ver, si se mantienen dentro del tono de las películas de Nolan, que no creo que sea posible, pero suponiendo que esa sea la idea que quieren remarcar con el tono oscuro de la fotografía, por ejemplo, creo que hay muchos personajes que se ven excesivamente ridículos, pero hacia el extremo no luminoso del espectro. O sea, Enchantress, no sé cómo se pronuncia realmente, pero no sé, pensé en Cheetah antes que en Enchantress cuando vi al personaje. Y se ve ridículo realmente, no sé si a ti te parece lo mismo. Sí, vamos, es dentro de la premisa de lo que debería ser el Suicide Squad, no hay mayor problema porque todos lucen como delincuentes peligrosos dispuestos a embarcarse en una misión suicida para recibir su sentencia. Pero, no sé, la falta de una apariencia distintiva, el que la mayoría son actores desconocidos y demás, pues sí complica un poquito las cosas. He visto que mucha gente critica, por ejemplo, al Killer Croc, cuando en realidad no me parece que... Me parece que es uno de los que tiene una apariencia menos ridícula, como tú la llamas, porque estamos hablando de alguien que tiene un problema, una enfermedad que le desapariencia. Me imagino que quienes se quejan es porque se casaron mucho con la versión de Jim Lee, que ya sabemos que no es precisamente muy bueno diseñando cosas o haciendo un buen trabajo a la hora de tratar. Bueno, hace pin-ups atractivos, dejémoslo en eso. Y creo que se quedaron con la idea de que lo dibuja como si fuese un cocodrilo humano, cosa que ni al caso, así es de que... Pues no sé, digo, a mí generalmente, en términos generales, lo que me molesta es la apariencia genérica. Si no te dicen quién es cada uno de ellos, no lo ubicas. Sobre todo en esa foto en particular que Will Smith aparece sin ninguna máscara o nada que lo identifique como Deadshot, y que fue hasta una foto posterior que lo vimos con una máscara blanca, con el distintivo lente rojo que utiliza sobre uno de los ojos. Sí, Jake Courtney se ve particularmente estereotípico, pero bueno, hay que esperar a que se estrene la película. Yo a esta película no le veo ninguna... no le tengo ninguna fe, así nomás. Creo que... por ahí leí un titular, ¿no? Leí el artículo completo de alguien que decía que este podría ser el fin del universo DC, y es tal vez cierto si resulta ser que Batman v Superman y Suicide Squad terminan siendo malos estrenos para Warner. Podría transformarse en un trabajo cuesta arriba tratar de competir con Marvel. Sí, creo que a fin de cuentas el problema es el que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Si la idea es tener un universo coherente, congruente y compartido, no encuentras exactamente cuál es el rumbo, ¿no? Porque pareciera que todo el mundo está haciendo esfuerzos por llevar cosas en direcciones distintas y no se ve cuál sería el rumbo conjunto de la línea, y como mencionas, eso no haría más que complicarles la idea de tener una competencia abierta con Marvel Studios, que sobre todo ahora que tienen este convenio de colaboración con Sony, pues tendrán un mayor control sobre lo que están haciendo, al menos en la gran mayoría de títulos, ¿no? Dejando solamente por separado las historias de mutantes y los Fantastic Four, que son las propiedades que no están bajo su control directo. Pero de manera individual, pues no queda más que tratar de ser optimistas y esperar que puedan superar todas las adversidades que ellos mismos parecen estarse poniendo en el camino. Entonces no soy optimista, pero pues no queda más que darles el beneficio de la duda y esperar que sea uno de esos casos donde no deberíamos de juzgar las cosas por el primer vistazo. Sí, eso es cierto, pero bueno, a ver, los estrenos de Marvel Studios fueron Iron Man y The Incredible Hulk, luego Iron Man 2, Thor, Captain America. En fin, creo que a partir de... Creo que Incredible Hulk fue probablemente un pequeño paso en falso que dio Marvel Studios, de ahí en más ha sido una aplanadora, pero de alguna manera logró cimentar su universo cinematográfico con estrenos sólidos. No estrenos tan espectaculares, porque, bueno, Iron Man le fue muy bien, etcétera. Todas esas películas le fue muy bien, pero no son Avengers, por ejemplo. Ahora, si tenemos en cuenta que a Man of Steel le fue bien a seca, si resulta que a Batman v Superman y a Suicide Squad les va mal, ¿de qué manera vas a lograr sostener los estrenos que vienen después? Sobre todo cuando se trate de títulos arriesgados como Green Lantern, Shazam, Cyborg. Si no están cimentados sobre ya un apoyo ya de la audiencia, como es lo que ocurre con Marvel, que la gente ya va a ver las películas Marvel, no va a ver la película solo de Captain America. Si Marvel ahora presenta la película, por ejemplo, la de Ant-Man, o cuando lo hizo con Guardians of the Galaxy, la gente ya confía suficiente en la marca Marvel Studios que va a ver la película de Marvel Studios. Si no ocurre lo mismo con DC, es difícil que logre crear un universo compartido cinematográfico. Siempre va a tener a Superman y Batman, siempre puede volver a esos personajes. Pero la idea es aquí, me parece, explotar propiedades nuevas. Así que es complicado si eso termina resultando mal. Sí, insisto, no es que uno esté deseando que les vaya mal. Digo, a mí nada me encantaría más que tener buenas películas, tanto de Marvel como de DC como de otras editoriales, pero a veces hasta parece que es un esfuerzo consciente por generar publicidad en base a malas reacciones, ¿no? En lugar de tratar de hacer cosas que resulten atractivas para los fans de los cómics, que son los que les empiezan a hacer ruido en redes sociales, parece ser que conscientemente tratan de hostigarlos y hacer que se molesten. Es la parte que no termino de entender de cómo están manejando los proyectos, ¿no? Más allá de la visión que quieras tener de tus personajes en cine, creo que esa es la cosa, la forma en la que hacen los anuncios y qué es lo que presentan de sus personajes. Ok, el resto de las imágenes, no sé, hay personajes a los que no ubico, por ahí dicen que el Adam Beach interpretaría Slipknot, me parece, que es un personaje al que no recuerdo. Ya sabemos a quién van a matar en la misión suicida. A Killer Croc, porque él es el negro, y no pueden matar a Will Smith. Sí pueden. No. No creo que quieran hacerlo, pero pueden. Ok, pero no lo van a hacer. Y el personaje del extremo derecho, no sé quién es. Por ahí yo vi discusiones al respecto y aparecieron algunas guías de quién era quién en la foto. La verdad es que las leí, pero no le puse mucha atención. Dicen que Insisto, a sería veces. Jay Hernández como el diablo, pero no sé a cuál diablo se refiere. Tampoco, no tengo idea Por lo menos los que qué yo conozco pretende. no se parecen a ese personaje. En fin, denos sus opiniones del Suicide Squad. A mí, bueno, ya dije lo que tenía que decir. El resto me dirá lo que piensa. Y nos van a empezar a decir que somos Marvel Zombies, Alberto. Ah, ya lo hacen. Bueno, está bien. Pero pues, Ok, ¿qué otra noticia? pues de pues ya que estamos con el lado de las adaptaciones, pues está por ahí el anuncio definitivo de parte de NBC que no piensa renovar la serie de Constantine, según ellos, Constantine como debiera ser para los autores británicos del personaje, no van a pedir una segunda temporada, lo que en teoría significaría que la serie está cancelada, aunque alguna fuente en Warner dijo que estaban tratando de hallarle un nuevo hogar a la serie, es decir, esperan que alguna otra cadena esté interesada en retomar la propiedad para producir una segunda temporada, aunque la verdad es que sí se antoja un poquito complicado, ¿no? Si no tuvieron éxito en una cadena grande y con una buena campaña publicitaria alrededor, se antoja difícil que alguna otra cadena menor quisiera asumir el gasto para producir una continuación. Bueno, depende. Depende realmente de lo que quiera la cadena, porque el problema que tienen la mayor parte de las series de fantasía que se estrenan en las empresas grandes, en los canales grandes, es que los canales grandes obtienen mejores réditos de las series policiales y suelen dejar sus series de fantasía para el día viernes, que es el día en el que en Estados Unidos nadie ve televisión. Entonces, es muy común que hayan series muy de nicho que se prolonga por mucho tiempo en los días viernes, pero que las series nuevas que se estrenan para los días viernes terminen muriendo al poco tiempo. Fue el caso de Firefly, por ejemplo. Bueno, pero en el caso de Firefly, recuerda que el sabotaje fue desde el principio porque nunca proyectaron el piloto de la serie, lo cual suena bastante estúpido si me preguntas. Sí, pero bueno, el punto aquí más que ese es que siendo una cadena grande, las expectativas que tiene la cadena grande de la cantidad de gente que tiene que ver la serie es distinto de lo que puede necesitar un canal de cable libre o un canal, no sé, como AMC o como el HBO o Netflix, por ejemplo, que obtienen dinero, rédito de formas distintas, por lo tanto no calculan la cantidad de gente que los ve de la misma forma que lo hace NBC. NBC en cable básico en Estados Unidos es propietaria, si mal no recuerdo, del USA Network, que es un canal donde varias series de NBC han recalado alguna vez. Por ejemplo, que me acuerdo ahora, es Law and Order Criminal Intent, que creo que alrededor de la quinta temporada, un total de 8, pasó de ser una programación, o sea, un programa de NBC a ser un programa del USA Network. Y hay otras series que han tenido el mismo camino, así que no sería raro que ocurriera eso. Otro canal que ha recogido series que han sido canceladas en otros canales es el Syfy. Y bueno, siempre está la posibilidad de que recalen alguna otra compañía, pero eso va a depender de los intereses que tenga la empresa. Syfy me parece que es el canal de cable que es más apto para una serie como Constantine, pero no significa que a Syfy le interese la serie. Así que vamos a ver, yo finalmente vi los 12 o 13 capítulos de la serie y no la encontré mala, encontré que para los fans de la serie de Vértigo de Constantine va a ser un poquito una versión diluida del personaje, pero tiene los estereotipos correctos, está hecha de una forma bastante entretenida, o sea, como diríamos acá, salva. Es una serie mediocre tirando hacia buena, pero no es en ningún caso, en mi opinión, no es en ningún caso una gran serie. Así que si tiene suficiente interés de parte del público y hay algún canal que los números que hizo en NBC le parezcan atractivos, es posible que recalen alguna otra empresa, pero por lo menos por ahora no se sabe con certeza de ningún otro canal que quiera la serie. Sí, también habría que tomar en cuenta que la mayoría de las cadenas usualmente prefieren trabajar sus series en casa y les dan preferencia a la hora de adquirir productos que algún otro estudio desarrolló para su difusión en cadenas. Otro caso que me viene a la memoria, por ejemplo, cuando se canceló The Unit, una serie militar producida por David Mamet y se me olvida el nombre de y Sean Ryan, el productor de The Shield. Llegaron a un punto en el que tenían que elegir entre dos series, era salvar The Unit o salvar Medium, y salvaron Medium, lo cual no tiene mucho sentido cuando es una serie completamente genérica, sus ratings no eran particularmente buenos, pero de acuerdo con comentarios que hicieron los propios Ryan y Mamet, el factor decisivo para que la cadena decidiera salvar Medium y cancelar The Unit fue que Medium era una producción hecha en casa, mientras que The Unit era algo que se manejaba fuera de la cadena. Entonces, son varios los factores que tendrían que ver. Habría que destacar también que desde que se dio el anuncio y cuando se dio a conocer que había la posibilidad de que alguna otra cadena pudiese tomar la serie, pues hubo algunos actores por ahí que trataron de poner un poquito de presión para hacer que alguna otra cadena se interese, ¿no? El caso particular de Stephen Amell, quien me parece que lo que él hace es tratar de darse visibilidad de cuanta manera sea posible. Por ahí puso un tuit en el que le pide a las cadenas de televisión o a Netflix que rescaten la serie y promete que si lo hacen, se ofrece a tener una aparición dentro de la misma. Lo mismo hizo Joseph Morgan, también se ofreció a tener una aparición como invitado si alguien toma la serie. Y por ahí William Shatner también por ahí estaba haciendo un llamado para que los fans apoyaran y pidieran a alguna otra cadena de televisión que salvara la serie. Entonces, pues habrá que esperar si en las próximas semanas se da, porque en este caso, pues el tiempo cuenta, ¿no? Porque si si algún canal no toma la determinación de rescatar la serie para empezar a producirla a tiempo para que estrene en el verano, es muy difícil que la serie reviva, ¿no? Sería muy, muy complicado pensar que a lo mejor alguien lo tuviese pensado como un posible reemplazo de media temporada. Sería dejar demasiado tiempo entre la primera temporada y la segunda. Entonces, si alguien la va a retomar, el anuncio se tendría que dar en las próximas semanas de cara a la temporada de estrenos el próximo otoño. Sí, salvo que lo retome algún servicio distinto de lo que tenemos pensado. Por ejemplo, Netflix no estrena las series en las mismas temporadas que la televisión abierta estadounidense. El cable no estrena las series en la misma fecha. Por ejemplo, Game of Thrones parte en abril, que es la fecha en la que están terminando la gran mayoría de las series de televisión abierta estadounidense. Daredevil también partió, o sea, se estrenaron todos los capítulos ahora. ¿Cuándo fue? A El principios de 10 de abril. abril. El 10 de abril también, mismo principio. Hay otro sistema, hay otros dos sistemas que yo conozco, por lo menos, puede que haya más, de streaming de televisión, que son el PlayStation Network y el Crackle. Crackle tiene una serie original que yo conozco, por lo menos, que hasta donde yo sé ya se canceló. Podría llegar a interesarle a Crackle, no lo sé. La otra es PlayStation Network, que fue donde finalmente revivió el proyecto de la serie Powers, basada en el cómic de Brian Michael Bendis y Michael Avon Oeming, y donde finalmente llegó a estrenarse. O sea, hay, a diferencia de lo que ocurría antes, hay muchas plataformas donde se puede estrenar una serie, así que yo le recomiendo a los fans no perder la esperanza, pero tampoco hacerse muchas ilusiones, por lo menos hasta que haya algo más concreto. Sí, y vamos, es que esa es la cosa, ¿no? Terminó convirtiendo en una serie de fans, entonces habría que ver si esos fans que podrían llegar a convertirse en una serie de culto son los suficientes o tienen el suficiente atractivo para que una cadena decida retomarla. Yo no he visto toda la serie, he visto solamente los primeros 3 episodios y básicamente la dejé de ver por lo que comentabas. No es una gran serie, si eres fan de los cómics y yo pues me leí los 300 números que aparecieron bajo Vértigo. A mí se me hace como una versión light del personaje y pues me llamarán quisquilloso, pero siempre me molestó el hecho de que pronunciaran el nombre como Constantine o Constantine. Me parece que cambiaba un poquito la esencia de parte de todo lo que implica las características de británico del personaje. Y la dejé ver del presente por eso, porque no había nada en ella que me hiciera pensar en estarla siguiendo de manera constante. Lo que vi no me molestó particularmente, no me pareció malo, pero no me pareció tampoco lo suficientemente bueno como para seguirla de manera regular. Ok, bueno, pasemos a otras noticias un poquito más rápido. Estas vamos a hacer los anuncios solamente porque no creo que podamos comentar mucho por ahora. Fox hizo la orden de capítulos de estrenos o sea, pidió capítulos de la serie Lucifer que se había rumorado que se iba a estrenar, así que viene la serie de Lucifer, que esto está basado en el personaje que aparecía en los cómics de Sandman, de Vértigo, y que luego tuvo una serie propia escrita por Cary, ¿cómo se llama? Sí. Maikari. Mike Cary. Luego iZombie fue renovada por una segunda temporada, yo todavía no veo esta serie. Supongo que voy a tratar de darle una mirada. El cómic original era escrito por Chris Robertson con dibujos de Michael Red. Yo solamente leí, creo que los primeros 5 o 6 números y nada más. Supongo que en algún momento voy a retomar la serie, pero entiendo que no es exactamente por lo menos en tono no es muy similar al material de origen. Se anunció que ABC renovó Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter, pero mató el proyecto de spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. que iba a ser protagonizado por dos personajes que aparecieron en la segunda temporada. Uno era Mockingbird, que ahora no recuerdo el nombre de la actriz, y el otro era un agente que me parece que inventaron para la serie. Era Adriana Palicki, a quien Warner no quiso como su Wonder Woman, ¿no recuerdas? Si no, si la recuerdo perfectamente, no me acordaba del nombre. Ah, ya. Y bueno, aquí no sé bien cuáles serán las razones por las cuales ABC no decidió no continuar. Dicen que podría deberse a que habrá una segunda temporada de Daredevil. Podría tener que ver con la capacidad que tiene Marvel de producir X cantidad de series de acuerdo a la cantidad de personal que tiene, etc. Pero eso es una especulación. Podría ser simplemente que tal vez los números no convencieron a ABC y prefiere seguir con lo que tiene hasta ahora en vez de diluir el esfuerzo con más series basadas en el universo Marvel, pero me parece bien. Ok, Alberto, ¿qué más? Por ahí, ahora que mencionábamos el caso de Daredevil y su fecha de estreno, Netflix por ahí anunció que va a aparecer un libro con un detrás de escenas de la producción de AKA Jessica Jones. y tiene una sinopsis que al parecer será la sinopsis oficial de la serie. No sé si la viste. La tengo aquí en inglés, la voy a traducir simultáneamente. Dice: luego de que su corta carrera como superhéroe terminó en tragedia, Jessica Jones ha estado tratando de reconstruir su vida personal y su carrera como una sardónica y ruda detective privada en Hell's Kitchen, en la ciudad de Nueva York. Y perseguida por su baja autoestima y un severo problema de estrés postraumático, Jessica combate demonios tanto interiores como exteriores, usando sus extraordinarias habilidades como una defensora inesperada para aquellos en necesitados, especialmente si están dispuestos a firmarle un cheque. Entonces, tal vez la primera descripción que tenemos de lo que será la segunda serie de Netflix dentro del universo Marvel. Y todavía no tiene una fecha de estreno, y aparentemente no tiene una fecha de estreno que no se ha publicitado nada. En teoría, este libro debía aparecer después de que aparezca la serie. El libro, de acuerdo con Amazon, saldrá a la venta el 17 de noviembre de este año. Así es de que a más tardar en esa fecha ya debiera haberse estrenado la serie. La descripción así a secas me recordó una mezcla de Stormtown con Heroes for Hire, pero no sé. Pues de hecho también serviría para describir el cómic de Alias, de Brian Michael Bendis, que es en lo que está basada, así es de que no, yo en esa descripción no veo nada que me parezca inusual o que apunte a que se vaya a alterar al personaje. Creo que esa misma descripción la podemos aplicar para el cómic. No, para nada, no era crítica, simplemente me produjo esa sensación cuando lo estabas leyendo. Y la última noticia es que los escritores de Captain America de Winter Soldier, Christopher Markus y Stephen McFeely, que de hecho también escribieron la primera película de Captain America, serán los escritores de Avengers Infinity War parte 1 y parte 2, que es la última entrega de la serie de los Avengers. Así es. Y pues fuera de eso creo que no se nos acaban las noticias, ¿no? Por ahí, antes de empezar a grabar, como comentábamos, que nos encontramos una nota en Bleeding Cool, donde al parecer se revela que en algún momento DC tuvo la intención de publicar una secuela de The Killing Joke, lo cual no sorprende, pero aún así llama la atención. Sí, afortunadamente Brian Bolland les dijo que no. Yo creo que, o sea, según explican ahí, principalmente porque Brian Bolland no pasaría muchos años dibujando el cómic, que fue lo que ocurrió justamente con Killing Joke originalmente, y hablaban de que el escritor sería Brian Azzarello, que bueno, finalmente fue confirmado como el co-escritor de Frank Miller para la tercera parte de Dark Knight. No me parece que Killing Joke sea una historia a la cual le puedes hacer una segunda parte, y lo mismo pensaba de Dark Knight, pero bueno. Lo mismo pienso de Watchmen. Hay tantas cosas que no requerían secuelas, precuelas y demás, y eso nunca he detenido a decir. Así es de que no, por eso decía, no deja llamar la atención, pero sorpresa no es. De acuerdo con esto, nada más para citar la nota completa, había que aclarar que en días pasados, me parece que es todo este fin de semana, hay una convención de cómics en Moscú, la capital de Rusia, y esto se reveló en una entrevista que un sitio de cómics que solía tener versiones piratas a disposición del público ruso, ahora se dedica a darle cobertura, noticias y demás, que es spidermedia.ru. Ellos al parecer en este evento tuvieron una oportunidad de charlar con Brian, y él les comentó que DC se acercó a él con la intención de reclutarlo para trabajar en una secuela, trabajando con Brian Azzarello. Cita la nota que él decidió no aceptar porque a su edad él prefiere no marcarse en proyectos largos y le tomaría demasiado tiempo dibujar la serie. Y cierra nota diciendo que hasta donde él sabe, DC Comics no estaba buscando a algún otro artista para hacerlo, lo cual me parece que a diferencia de lo que pasa con Dark Knight, donde tienen a Frank Miller otra vez detrás del proyecto, no tendría mucho caso que decida hacer una secuela de The Killing Joke si no tienes a bordo ni a Alan Moore ni a Brian Bolland, ¿no? Ahí sí no habría realmente forma de hacer, no sería como pasó con Before Watchmen, donde tuvieron al menos a John Higgins. El respaldo medio. Sí estaba John Higgins trabajando y Dave Gibbons nunca se opuso al proyecto y accedió a hacer algunos eventos de promoción, aun cuando no colaboró en ninguna de las series. Sí, pero el apoyo que consiguieron, ¿te acuerdas cuando comentamos varias veces la cita del apoyo que le dio Dave Gibbons, que era algo así como, sí, no puedo evitar que lo hagan, así que ya que lo van a hacer, que les vaya bien. Ojalá que les vaya bien, sí. Sí, en este caso yo creo que Brian no accedió ni siquiera a hacer algo por el estilo. Cabe aclarar, yo tuve oportunidad de platicar mucho con él el año pasado cuando visitó México y una de las cosas que me decía fue... Well, largo de equipo, sir. David Williams, ¿no? ¿Quién está hablando de David Williams? Perdón, ¿con quién hablaste entonces? Me confundí. Con Brian Boland. Ah, ok. Lo que él me comentó, que es algo que aparte ha dicho en muchas entrevistas... Es algo que yo en mis entrevistas es que justamente a raíz de la experiencia de trabajar en Green Joke fue que decidió que jamás volvería a hacer cómics sobre guiones de alguien más. También que no permitiría que nadie más se entintase o colorease páginas suyas, a menos que tratase de portadas, con lo que no tenía mayor problema. Y que debido a la velocidad a la que trabaja actualmente, prefería no hacer más que algunas tiras cómicas ocasionales, tal vez alguna historia corta de relleno para algún proyecto que le llamara la atención, y portadas. Entonces sí era bastante complicado que accediera a trabajar en una secuela. Claro que conociendo a DC pudieron haber insistido para que por lo menos le hiciera una portada y tener un equipo creativo nuevo, pero tal vez coincidió esto con los tiempos que Frank Miller accedió a recibir un cheque por hacer una tercera parte de Dark Knight, aunque haya otro dibujante y un escritor en vaya a coescribir con él, que yo insisto, a mí me queda la impresión de que lo que están haciendo es generar una secuela y van a tener a Frank Miller dibujándoles una portada y saliendo a decir a todo el mundo que él es el coescritor, aun si no hace nada con la serie. Ya veremos qué resulta de eso, pero pues si no deja de llamar la atención que a pesar de que en los cómics pareciera que Warner decidió cortar lazos con su pasado y hostigar a todos sus fans viejos, no dejan escapar la oportunidad de tratar de sangrar los bolsillos de todos esos fans nostálgicos. Es que curioso. Rompieron con la relación emocional con los fans y la hicieron más clara, o sea, nos interesa solamente su dinero, no nos interesa hacerlo sentir bien. Es como sincerar la relación. Pero mira, yo creo que podrían hacer algo casi tan bueno como tener a Brian Boland con Alan Moore haciendo Killing Joke. ¿Ah, sí? Sí. Sería casi igual de espectacular, que sería tener a Brian Azzarello con Ethan Van Sciver. Eso es casi lo mismo que tener a Alan Moore con Brian Boland. Quiero pensar que está siendo sarcástico, ¿verdad? No, ¿por qué haría eso? No lo sé. ¿Por confundir a la gente? Tal vez. No sería la primera vez. Ok, ya, lo último que podríamos comentar son las recaudaciones de la película de Avengers. Lleva un total de, a la fecha de hoy, 874 millones, casi 875 millones de dólares según la página Box Office Mojo. Estos son 312 millones y medio en Estados Unidos y 462 millones y medio en el resto del mundo. Lo que la transforma, creo que detrás de Iron Man 3 sería la tercera película con mayor recaudación de Marvel Studios desde que hicieron Iron Man 1. Así que lleva apenas 2 semanas la película. Está empezando pues su segunda semana. Depende, por la cuestión de los estrenos diferidos, que sabemos que en una parte de Europa y en Sudamérica se estrenó una semana antes que en el resto del mundo. Claro, pero de todas maneras... en Estados Unidos y el resto de mercados apenas la semana pasada. Así es de que, sí, en algunas partes tiene, digamos, 10 días en cartelera, a la fecha que estamos grabando, que es el 10 de mayo. En algunas otras partes ya tiene 17 días, pero sí es un periodo bastante corto y ya el nivel de recaudación, pues sí está bastante, bastante elevado. Sí, yo creo que va a pasar, a pesar de que no superó el estreno de Avengers, es probable que sí supere Avengers, es cosa de esperar un poquito, y hay que ver si alcanza alguna de las películas que están un poquito más arriba, es decir, no sé, Avatar y sí, Titanic. Bueno. Ahí habría que ver cómo están exactamente las tablas, porque recordemos que son distintos los números en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero sí, pues sobre todo algo que ayuda mucho a las películas de Marvel es que tienen una larga estancia en cartelera, ¿no? Entonces, son de carrera larga, habrá que ver cuánto tiempo dura en cartelera Avengers Age of Ultron y ver si les alcanza para llegar a los números de estas películas que están en la parte de arriba de las listas de las más taquilleras de todos los tiempos. Bueno, en Estados Unidos, Avengers recaudó en total 623.3 millones de dólares. En todo el tiempo que estuvo, que debe haber sido tal vez 2 meses. En tanto que Avengers 2 ya lleva 312 millones en 10 días. Es probable que alcance y es probable que supere incluso lo que recaudó Avengers 1. En el resto del mundo, Avengers recaudó 895 millones y lleva actualmente 562, por lo que ya es muy, muy, muy probable que vaya a superar al estreno de Avengers. Voy Sí, a revisar si queda algún seguramente. país grande en el que no se haya estrenado todavía. Seguramente China y tal vez Japón. Y China, ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de Pacific Rim recaudó 100 millones de dólares el estreno en China, entonces es un mercado muy, muy grande. Y Disney tiene una muy buena relación con China, logra que sus estrenos se estrenen, que es algo importante. Sí, vamos, le va bien en Asia, tienen como decías, una buena relación con China en cuanto a que no les meten demasiadas trabas para estrenar sus películas, y es un mercado importante, tan solo por la cantidad de población que hay en ese país, y en el caso de Japón, que si no mal recuerdo el otro mercado grande que interesaba, es un lugar donde las películas de acción suelen irles bastante bien. Entonces, seguramente una vez que se estrenen esos dos países, habrá otro empujoncito más en los números de recaudación. Sí, en China se estrena el 12 de mayo según IMDb y en Japón el 4 de julio, bastante después. Avengers en China recaudó 86 millones y en Japón 45. Así que si andan por cantidades similares para el estreno de Avengers 2, debieran ser unos 150 millones de dólares más, que serían 800 en total y andaría muy cerca de lo que solamente con esos países andaría y a la fecha actual andaría muy cerca de lo que recaudó la primera película. Así que creo que es bastante seguro que va a pasar lo que recaudó Avengers 1. Sí, probablemente. ¿Sabes cuál es la cuarta película con mayor recaudación de la historia? ¿Mundial o en Estados Unidos? Mundial. No tengo idea. Furious 7. ¿Ah? Recientemente estrenada en marzo. Recuerda, la muerte vende. Sí. Suena triste, pero afrontémoslo. El gran éxito de Dark Knight fue la muerte de Heath Ledger. Y el gran éxito de Furious 7 fue la muerte de Paul Walker. Es cierto. Más allá de lo que ofrezca la película o no, ambas películas seguramente tienen lo suficiente para convertirse en un éxito de taquilla, tener una recaudación fiel, tratándose de continuaciones de sagas previamente establecidas. Realmente pues, las expectativas de que les fuera bien eran muy buenas, pero en ambos casos les fue mucho mejor por todo el morbo que se generó a raíz de la muerte de uno de sus protagonistas. Tan simple como eso. Ah, odio que seas un cínico, Alberto. No soy un cínico, soy realista. Así le dicen los cínicos Pero a sí, ser cínicos. a veces soy un poco cínico, pero. Ok. Creo que esas serían todas las noticias que tenemos para comentar. Una observación que nos hicieron de nuestro especial de Avengers que me gustaría resolver ahora es que no le pusimos nota a la película, Alberto. Yo sí le puse nota porque hice mi reseña escrita. Tú no hiciste una a menos que la hayas publicado en otro sitio que no vi, lo cual es posible, pero no lo sé. Así O que sea que no solo no me escuchas, tampoco me lees. no, no, no para nada. No hice ninguna. Ok, entonces Alberto, de 1 a Pacific Rim, ¿qué nota le pones a Avengers 2? Aquí quiero aclarar, la razón de que no le puse una nota fue completamente intencional. A mí jamás me ha gustado eso de ponerle calificaciones a las cosas, el sistema de estrellitas o calificaciones. Si lo hacían con mi verso era simplemente por respetar el estilo del sitio, pero en general no nunca me ha gustado ponerles una calificación, porque a fin de cuentas es algo completamente subjetivo. Y otra cosa es que en términos tanto de libros, cómics, películas, series de televisión, me parece que es difícil que establezcas una escala para juzgar, ¿no? Yo recuerdo una frase de Roger Ebert, un famoso crítico de cine, que decía que él juzgaba las películas de acuerdo a sus expectativas. Decía que si iba a haber una película de acción que prometía secuencias espectaculares y giros de tuerca, y entraba y la veía y era justamente eso, para él es una película que merecía 4 de 5 estrellas. Y en cambio, si iba a haber una película de algún director famoso, legendario, como Ingmar Bergman o Fassbender o qué sé yo, y le prometían que iba a haber una obra de arte llena de desarrollo de personajes que iba a cambiarle la vida, y entraba y la película no cumplía, le iba a poner una estrella porque lo había decepcionado. Entonces yo bajo esa misma premisa no me gusta calificar las cosas. Ya así de preguntarme directamente de qué calificación le pondría, pues tomando en cuenta que es una película de acción, con humor, que busca entretener y que lo hizo dentro de un cierto esquema formulaico, si gustan, pues yo le pondré un 7.5, un 8 tal vez. Ok, o sea, casi la misma nota que yo, un poquito menos. Sí, creo que tú le pusiste 7.5, ¿no? Si no mal recuerdo. Un 8, 8 de 10. Ah, ya. O sea, 8 de Pacific Rim en realidad, algo así. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué cómics leíste? Leí varios cómics. Hubo unos que leí la semana pasada, pero que no comenté porque nos dedicamos a hablar exclusivamente de Avengers. Y lo postergué para esta semana, que fue Black Science. ¿Tú okay. lo estás leyendo, Alberto, o no? Sí. Sí, pero sí, creo que sí voy bastante atrasadito. Ok, yo leí solamente el primer y el segundo trade paperback, así que si alguien va más adelante, eso es todo lo que tengo leído hasta el momento. Me gusta bastante la serie, la verdad. Creo que es como una serie que tanto por el estilo de dibujo como por el ritmo que tiene la historia es muy, muy rápida de leer. Y es bastante sencilla, o sea, es caótica. Creo que habiendo leído ya muchos cómics de Rick Remender, el tema de los universos paralelos, realidades alternativas, paradojas y paradigmas relativos a ese tipo de historias, es algo que se le da muy fácil y de lo cual tal vez abusa un poco. Black Science creo que ha mostrado, ha servido principalmente como una plataforma para destacar el arte de Mateo Scalera. Creo que era un dibujante bastante subvalorado que empezó a destacarse por sus aportes en Marvel. Y creo que el trabajo que está haciendo en esta serie con Dean White es muy, muy, muy atractivo. Me recuerda mucho lo que hace Jeromo Peña, a pesar de que Mateo Scalera es bastante más rápido. Creo que lo más atractivo para mí de Black Science sigue siendo el color y las criaturas que ha ido desarrollando Scalera en el diseño de personajes. Creo que son muy, muy interesantes. Tiene un dibujo un tanto, bueno, tiene un dibujo exagerado, en algunos casos simplista. Dibuja los pies como triángulos, por ejemplo, que es algo que también hacen, no sé, Arthur Adams y Humberto Ramos. Y me gusta bastante la serie. Creo que el tema de encontrar a distintas versiones de los mismos personajes que van haciendo avanzar la historia a través de una serie de pérdidas, que es algo que me sorprendió mucho de la serie, es el final del primer tomo, que es algo que realmente no esperaba, donde hay un personaje que uno no piensa que va a desaparecer tan luego que lo hace, y cambia completamente el foco narrativo, y ese foco narrativo vuelve a ser alterado en el primer número de la siguiente serie. Entonces, es una serie que no, su status quo es no tener status quo, en ir cambiando tanto al narrador como al protagonista, como la forma en la que avanza la historia, y eso es muy, muy atractivo, pero a la vez creo que no tiene mucha profundidad en el desarrollo de la trama. Es aventuras nada más, es muy parecido a lo que era la serie de Sliders tal vez, y el hecho de que el giro argumental del segundo tomo sea que los personajes un poco tomen iniciativa en la resolución del conflicto en vez de seguir avanzando la historia de la manera que lo está haciendo ahora, que es saltando de una dimensión a otra en intervalos aleatorios de tiempo, me hace pensar que a partir del tercer tomo ya se va a empezar a consolidar la historia de una manera más satisfactoria. Más allá de eso, el dibujo hace que sea muy muy atractivo el desarrollo que ha tenido hasta ahora, y creo que la serie es bastante recomendable por eso. No sé si es una gran serie, pero es definitivamente muy muy entretenida. Sí, yo justamente hace algunos días a raíz de que un grupo de amigos estaban comentando sobre el final de Los Cuatro Fantásticos, otro amigo, R.G. Llarena, quien sea editor de la Heavy Metal, comentaba que Parler era como una versión oscura de Los Cuatro Fantásticos, en términos de que eran exploradores lanzándose a lo desconocido. A mí en particular, por lo que he leído, que no estoy seguro cuántos números llevo, me recuerda más a una serie de televisión que se llamaba Sliders, no sé si alguna vez la viste. Sí, de hecho la mencioné hace un rato hablando a propósito de no escuchar lo que dice el otro. Ah, fue muy obvio que me levanté de la silla. Sí, bastante. tenía que cobrar venganza algún día y lo hice sin querer. Bueno, me recuerda un poquito la idea, sobre todo esto de que los saltos son aleatorios, que no hay un momento exacto que puedan controlar la forma en la que pasan de una dimensión a otra. El encontrarse con estas versiones paralelas de algunos de los personajes, creo que es un poquito por ese lado, pero en un tono mucho más oscuro. El arte me gusta mucho lo que hace Escalera, precisamente porque su dibujo no es realista. No llega a ser tan cartoon y por llamarle de algún modo a lo que mencionabas de comparar algunos detalles con Arturo Arias o Humberto Ramos, pero sí tiene un estilo distintivo que sobre todo la congruencia que tiene consigo mismo es la que lo hace que sea efectivo, ¿no? Y el estar constantemente presentando situaciones que sería difícil tratar de hacerlas con un estilo realista, creo que su estilo se presta mucho precisamente para esa clase de historias, pero sí, sin duda es una serie muy, muy recomendable. Ok, Alberto, ¿qué leíste tú? Pues a raíz justamente también de lo que contamos hace un rato del regreso de Frank Miller a DC para hacer una innecesaria secuela de la igualmente innecesaria secuela de Dark Knight. Yo recuerdo que cuando se dio la noticia comenté por ahí en redes sociales, no recuerdo si lo comentamos aquí en el podcast, que para aquellos que parecían emocionados, pues sería bueno que recordaran que Frank Miller no había escrito un solo buen cómic en todo lo que iba de este siglo. En Facebook un amigo me dijo, bueno, no, tampoco hay que ser tan drásticos, si al menos los últimos episodios de Martha Washington salieron este siglo. Se me ocurrió checarlo y pues descubrí que no exactamente, porque lo único que salió en 2005, si no mal recuerdo, que de Martha Washington fue el último episodio, que es Martha Washington Dies, que es bastante autoexplicativo. El caso es que a raíz de ese comentario y esa conversación, y aprovechando que hacía unos meses había comprado el tomo compilatorio a manera de ómnibus que tiene todas las historias de Martha Washington, que las tenía todas separadas, pero no deja de ser atractivo tenerlas todas en un solo tomo, sobre todo aprovechando que lo encontré de oferta en una tienda como un supuesto tomo dañado, que más allá de un pequeño doblez en una esquina no veo cuál fue la razón para rematarlo. Pues aproveché para leer la historia y recordar qué tan bueno era Frank Miller. Es difícil pensar que la misma persona que nos dio algunos cómics como el Dark Knight Returns original, Martha Washington, prácticamente todo Sin City, al menos hasta antes de la última miniserie, o la novela gráfica original de 300, pues sea la misma persona que recientemente ha hecho cosas como el Holy Terror, o que haya precisamente hecho la secuela de Dark Knight, ¿no? El infame Decay 2. Para quien no esté familiarizado con esto, la historia de Martha Washington empezó con una miniserie que se llamaba Gimme Liberty, tomado de una frase de un activista político que era cerraba diciendo algo así como no sé lo que ustedes piensen hacer al respecto, pero para mí hay dos opciones, denme libertad o denme muerte. La historia está puesta en un futuro cercano en una versión pues digamos distópica de los Estados Unidos. Empieza a narrarse justamente en los últimos años del siglo XX con el nacimiento de Martha Washington, una niña nacida en un barrio bajo de una ciudad en donde la sobrepoblación ha provocado la creación de enormes complejos habitacionales para donde la gente vive completamente hacinada, todos amontonados. La niña nace en 1995, la historia da algunos datos. O sea, te quería interrumpir un poquito, Alberto, disculpa, que un poco la realidad también es una exageración del sistema capitalista. O sea, esta gente vive hacinada no solamente porque sea pobre, sino porque es un gueto y los pobres son los parias de la sociedad. O sea, son despreciados y maltratados. Sí, vamos, a fin de cuentas, otro punto es que destacar es que básicamente en el barrio donde crece Martha, pues son solamente negros, que es también una crítica a esta segregación racial que, quieran admitirlo o no, se sigue dando con mucha fuerza en los Estados Unidos, y en general aplica a todas las minorías, ¿no? Sí, suele ponerse énfasis en los negros, pero aplica también a los asiáticos o a los hispanos. El caso es que a lo largo de las páginas de esa primera miniserie, Miller realiza una dura crítica al sistema político y económico de los Estados Unidos, con este personaje que crece en un ambiente de miseria y violencia, que después de un trágico y traumático incidente en el que mata a un criminal que mató a su maestro de escuela, que era la única persona que le había mostrado un poco de respeto y afecto, y termina recluido en un hospital psiquiátrico, y es hasta años después, cuando escapa de ahí, que se enlista en el ejército. Insisto, la historia tiene es una mezcla de sátira política y de crítica social. Frank Miller realmente era un escritor con ideas muy liberales y radicales, que estaba completamente en contra del establecimiento, de la forma de conducirse del gobierno de los Estados Unidos. Y me parece que fue así al menos hasta el 11 de septiembre de 2001, que fue cuando definitivamente lo perdimos y se convirtió en algo completamente diferente. Y en este caso, el hecho de haber sido asistido en la creación de esa historia por Dave Gibbons, pues se convirtió en un plus, ¿no? Porque tal vez si Miller hubiese utilizado su estilo, que ya para este entonces, que fue en la segunda mitad de los noventas, ya era una gráfica muy, muy estilizada, tal vez no tendría el mismo impacto. Dave Gibbons tiene un estilo mucho más clásico, más limpio. Sin ser del todo realista, te permite identificar mucho mejor el mundo, la gente que vive en él. Su manejo de expresiones faciales es también muy, muy importante, y la historia es realmente algo que vale mucho la pena. A lo largo de los años, comentaba, esta primera miniserie apareció en 1995, fue uno de los primeros proyectos que Frank Miller llevó a Dark Horse cuando decidió finalizar su relación de trabajo con DC Comics. Aparecieron casi simultáneamente este y Hardboiled, donde colaboró con Geoff Darrow. Y a lo largo de los años, durante los siguientes 10 años, aparecieron varios especiales y miniseries en los que exploraba el futuro desarrollo de este mundo, las intrigas que encontraba Marta en su trabajo dentro de los militares, la corrupción que había a todos los niveles, la manipulación de los políticos para mantener el control y la opresión sobre las minorías, etcétera. Es realmente un trabajo de ficción con una fuerte carga política y social. Y para quienes no entiendan por qué de repente se habla tanto del trabajo de Frank Miller, es una de esas cosas a las que deberían echarle un ojo, para que nos conozcan solamente por su trabajo con Batman o Daredevil. Tal vez esto les abra un poquito más la visión de por qué uno constantemente, al menos nosotros frecuentemente criticamos todo el trabajo reciente de Miller, pero es que cuando uno lo compara contra lo que hacía hace 20 años o un poco más, pues la verdad es que sí es evidente que está muy, muy lejos de su mejor versión. La historia, conforme va avanzando, se va convirtiendo más y más en ciencia ficción dura, pero jamás deja el tono de crítica. Y pues la última historia es una historia corta, ni siquiera es un cómic completo, son algo así como 16, 18 páginas, que cuentan como 100 años después de su nacimiento. Justamente al cumplir 100 años, Marta muere sin haber visto realmente cambiar el mundo, ¿no? La última escena nos muestra a una mujer muy parecida a ella, más joven, en una situación similar, peleando en el ejército, tal vez alguna nieta del personaje. Pero en términos generales, si pueden echarle un ojo, ya sea este tomo que tiene las historias completas de Martha Washington, o al menos a la primera miniserie, que se consigue muy fácilmente en tonos recopilatorios con el nombre de Martha Washington, Jimmy Liberty, es algo que les recomiendo bastante, un tomo que vale mucho la pena. Sí, lo perdimos en el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Sí, vamos, quien haya leído el Dark Knight Returns se dará cuenta de la dura crítica que hacía al gobierno republicano de los Estados Unidos, a sus políticas exteriores y de constante intervención en otros territorios, al régimen económico bajo el que trabajaban, a la manipulación de medios, etcétera. Pero una vez que se dio el ataque a las Torres Gemelas, pues le salió lo patriota ultraamericano de extrema derecha, y fue: nadie se mete con los Estados Unidos y no soy yo, y lo perdimos por completo. Sí, es como haber racionalizado el uso de todas esas políticas intervencionistas internacionales en razón de la seguridad o supuesta seguridad que le daría a Estados Unidos. Entonces, ver que toda esa crítica que hacía, en el fondo, no, los otros tipos tenían razón, esto había que hacerlo. Y habría que haberlo hecho más todavía, porque a pesar de todo lo que hicimos, igual fue posible que nos atacaran de esta forma. Sí, digo, Y ya cuando llegas al Holy Terror, pues te das cuenta de que el giro en su visión de la política de los Estados Unidos cambió de manera radical, ¿no? Fue un cambio de 180 grados, de ir de estamos mal, no debíamos estar haciendo esto, a un bola de malagradecidos, deberían agradecer que lo estamos haciendo. Sí, ustedes no entienden esto, pero es por su propio bien. Ok, ¿lista algo más, Alberto, no? Pues no, le eché un vistazo a algunos de los cómics del Free Comic Book Day, pero pues en realidad no son cómics completos, son previos. Me llamó mucho la atención el All New, All Different Avengers. Me parece que la dinámica de ese nuevo grupo que comentamos en su momento puede dar para una serie bastante interesante. Digo, sabemos que se trata de escribir superhéroes de una manera humana y con personajes interesantes, pues Mark Waid es uno de los mejores. Es algo que una vez que salga la nueva serie dentro de algunos meses, una vez que concluya Secret Wars, pues será una de las que estoy más interesado por en echarle un ojo a ver qué es lo que piensa hacer Waid con este nuevo grupo de personajes, porque pues estas no sé qué fueron unas 10 páginas de historia más o menos que venían en este especial, me llamó mucho la atención. El Uncanny Humans, que viene dentro del mismo cómic, trae algunas páginas más. Me pareció atractivo sin ser nada que me cause más allá de una vaga curiosidad. El arte de Brandon Peterson, pues lo veo más frío que nunca. Tiene un acabado con el color pintado que le da un efecto diferente, pero en términos generales no me parece tan destacado. A fin de cuentas, el trabajo del acabado es de Dio Simponso, no de Brandon Peterson, pero pues ya será cosa una vez que empiezan estas series ver qué resulta, y sobre todo pues espera que termine Secret Wars para ver para dónde va el futuro del universo Marvel. Pero fuera de eso no realmente no. Ah, por ahí también de los que alcancé esta semana, el de Doctor Who, son tres historias de las últimas tres encarnaciones de Doctor, una de cada uno, que si son fans de Doctor Who, pues seguramente el cómic les va a gustar, y si no son fans, pues era una buena introducción a los personajes. Pero pues más allá de eso no tuve mucho tiempo de leer, fue una semana bastante ocupada. Okay. Bueno, yo leí varias revistas, no sé si comentarlas todas porque creo que sería un poquito un exceso. Leí Southern Bastards, el cómic de Jason Aaron y Jason Latour. Creo que lo voy a dejar para la próxima semana, así que me lo recuerdan por favor, pero hago el comentario de que lo leí. Porque lo otro que terminé de leer esta semana fue Rage of Ultron, la novela gráfica de Rick Remender y Jeromo Peña, que de hecho nos consultaron por ella para el especial anterior de Avengers, o sea, para el especial de la semana pasada, y a esa fecha no lo había leído todavía, así que ahora sí puedo comentarlo. Ok. La verdad es que me gustó bastante. Creo que, guardando las proporciones, Jeromo Peña con Rick Remender son un equipo creativo muy, muy consolidado que rara vez decepciona. O sea, han hecho trabajos muy buenos, yendo desde Fear Agent a Uncanny X-Force, etc. Entonces, es un poco irse a la segura, ponerlos juntos, un poco lo que pasa con Ed Brubaker con Sean Phillips. Es gente que se entiende muy bien y que colabora muy bien. Hay varias cosas que me llamaron la atención de Rage of Ultron. Una es que en el apartado de los créditos aparece Jeromo Peña con entintadores, lo que me llama la atención porque Jeromo Peña hace algún tiempo ya dejó de utilizar entintadores, porque es algo que no solamente le ocurre, no le gusta cómo queda su trabajo entintado. Aquí es entintado por Pepe Larraz y por Mark Morales, que es el típico entintador de ¿cómo se llama el dibujante de Children's Crusade? Sean, no me puedo acordar. Y también el entintador de Olivier Popper. ¿Es Sean McIver? No, el dibujante. Ah, ok, no recuerdo quién es. Bueno, pero es el típico, también es colabora mucho con Olivier Coipel. Y en el color está Dean White, Rachel Rosenberg y Dono Sánchez Almara, que es el creador de Turbo Desafiante, un cómic del que ha hablado Alberto, que es un cómic mexicano, un webcómic mexicano. Creo que en el apartado gráfico no se siente que haya tantas manos a cargo de la revista. De todas maneras, las primeras páginas son más fieles al estilo de Jeromo Peña con Dean White, como lo hemos conocido en Uncanny X-Force en adelante. Y la historia es un poco confusa para mí, por lo menos, porque algo que tiene bastante algo que es bastante curioso de esta revista es que descansa en el conocimiento que tenga el autor, o perdón, que tenga el lector, del universo Marvel en general y de los Avengers en particular a lo largo de muchísimo tiempo. Es una historia que parte con una formación clásica de los Avengers, que debe ser como era el equipo en los años 70 aproximadamente, con una versión vieja del personaje de Ultron, y que llega hasta una versión moderna de los personajes donde está Falcon, Captain America, está Sabretooth como parte de los Avengers, está Vision con su nuevo cuerpo, Quicksilver con su nuevo traje, está Spider-Man como parte de los Avengers, Scarlet Witch, etc. Entonces, para hacer una serie que apunta, yo creo, a aprovechar la popularidad de la película para, o sea, hacer una novela gráfica que busca aprovechar la popularidad de la película para vender un cómic, es bastante impenetrable en términos de continuidad. A menos que la obvien completamente, se van a empezar a preguntar quién es este personaje, por qué está Falcon en lugar de Captain America, o por qué hay un negro en el lugar de Captain America, porque es probable que tampoco se den cuenta que es Falcon. No lo sé, en fin, bastante demandante en términos de contexto. Aparece Star Fox. Star Fox es un personaje que a mí me gusta mucho, a los personajes, a los seguidores de los Avengers no les gusta mucho. Realmente fue miembro del equipo en los años, en la década de los 80, a mí me gustaba de la época de Roger Stern en los Avengers, pero un personaje bastante oscuro, muy desconocido, y aquí se menciona tangencialmente que es hermano de Thanos. Entonces, a los que conozcan a los Avengers solamente por sus versiones cinematográficas, no van a entender muy bien de dónde viene eso, porque apenas saben quién es Thanos y no saben cuál es el origen del personaje, qué tiene que ver con Eros, qué tiene que ver con Titán, la luna de Saturno, etc. Creo que en ese tipo de cosas la novela gráfica es bastante, bastante demandante, y me sorprende que Marvel, por un lado, encargara un cómic de Ultron para estrenar junto con la película, para publicar junto con la película, y por otro lado, eligieran una novela gráfica que es tan demandante del lector. Claro, que exige tanto, que hay que tener tanto conocimiento del universo Marvel para comprender algunos elementos de ella, por lo menos, porque, claro, la narrativa es bastante clara, pero es absolutamente innecesario tener esas versiones del personaje. Esta historia se podría haber contado de una manera que fuese más fuera de la continuidad, atemporal, anacrónica tal vez, y habría funcionado mucho mejor. El hecho de que, por ejemplo, aparezca Hank Pym como Yellow Jacket y luego como Ant-Man, es difícil de entender para alguien que no esté al tanto de que Hank Pym ha sido Yellow Jacket, Giant Man, Ant-Man, ¿qué más? Wasp. Sí, también fue Wasp. Goliath. Goliath. Y que después Hawkeye también fue Goliath. En fin, son cosas que son 55 años de historia que hay que, no digo que leérselas todas, pero por lo menos tener alguna noción para entender esas cosas, y realmente me parece muy extraño. Más allá de eso, la historia es muy entretenida y está dedicada a la exploración de la personalidad y de la relación de Hank Pym con Ultron. En ese sentido también es confuso, si estás comparándolo con la película, que aparezca Hank Pym, porque Hank Pym todavía no existe en el universo cinematográfico, y en el universo cinematográfico Ultron fue creado por Iron Man junto a Bruce Banner. Entonces, si alguien sale de la película y se compra este cómic, no va a entender nada, así nomás. Y eso es muy, muy, muy raro para mí. No, tal vez Marvel piensa que no, que es poca la gente que va a hacer eso y que por lo tanto no necesita guardar consistencia entre el universo cinematográfico y el de este cómic en particular, pero no deja de ser muy, muy llamativo para mí. Mira, si es esto último, creo que lo preocupante sería el hecho de que se haya renunciado ya a la idea de que una película exitosa te puede traer nuevos lectores, ¿no? Si esa fue la idea detrás de publicar un cómic sin preocuparse porque no fuera amigable para un lector casual o nuevo, pues eso hablaría de que los números pasados no han arrojado resultados positivos en ese aspecto, ¿no? De atraer lectores nuevos. Si ese es el caso, pues tal vez lo que estaban pensando era en ofrecer un cómic para lectores de cómics que querían algo que tuviese que ver con Ultron, justamente para coincidir con el estreno de la película. En cuyo caso tal vez no resulta tan extraño que no les preocupara el que no fuese precisamente un punto accesible para nuevos lectores. Y tomando en cuenta que la alternativa era publicar alguna nueva edición de Age of Ultron, pues tal vez no fue tan mala idea. Puede ser. Ahora, yo creo que incluso para lectores familiarizados con el universo Marvel puede resultar un poco confuso, porque no es difícil de entender solo para la gente que no conoce cómics, también para la gente como yo que conoce cómics pero que no está al día de todos los pormenores que ocurren con los Avengers, también es difícil de entender. Así que, porque la formación que aparece aquí de los Avengers es una que he visto solamente en una portada de los Uncanny Avengers y que no es exactamente igual a lo que se ve en este cómic. Ok, eso sí puede ser más preocupante, pero pues a fin de cuentas los lectores de cómics están acostumbrados a que no se les dé toda la información, entonces sí podría ir por ese lado. Sí, es más un incentivo que, no sé, algo que nos motiva a irnos, el que el cómic sea confuso. Pero bueno, es raro, es un poco lo que comenté cuando hablé de Uncanny Avengers y la historia está bastante buena con Kang. El hecho de que es un cómic, ese cómic es particularmente impenetrable. O sea, creo que hay un riesgo del que se ha hablado siempre, que es el de los escritores fans que empiezan a retomar historias que les gustan a ellos, a hacer un poco lo que se hace en los sitios de fanfiction, pero obviamente con las características de ser un escritor profesional que tiene mejores técnicas, más herramientas para trabajar las historias. Pero hay un grado de complejidad en el uso de la continuidad que de las historias de Rick Remender que me llama la atención que no pase los filtros editoriales en Marvel. O sea, perdón, que los pase. Que no haya ahí alguien que le diga, bueno, ¿sabes qué? Esta historia creo que está demasiado confusa, necesito que la simplifiques y que no hagas referencia a esto, esto y esto otro, porque no es solo que Rick Remender haga referencia a una historia que él escribió hace 2 años, o haga referencia a una historia de hace, no sé, 10 años. No está haciendo aquí ni siquiera referencia a los Avengers de Kurt Busiek y George Pérez, que fueron hace 17 años. Está haciendo referencia a cómics de Roy Thomas de los años 70. Entonces, es mucho, creo yo, en términos de, bueno, es un poco lo que hace Geoff Johns, pero no sé, no creo que sea el mejor camino para contar historias dentro del universo de superhéroes, donde ya es va en contra de la claridad y la simplicidad de las historias el hecho de hacer referencias muy alambicadas a la continuidad de los personajes, y creo que hacerlos en historias que además funcionan con saltos temporales o evoluciones de los personajes es complicado. O sea, esta historia lo que hace es trabajar con Hank Pym de acuerdo a la evolución que ha tenido el personaje en relación a algunas épocas que ha tenido como miembro de los Avengers. Por ejemplo, aparece como Yellow Jacket, que debe ser el Yellow Jacket de la época de esas, creo que es la portada del número 98 de Avengers, donde sale con una luz y lo están juzgando el resto de los personajes. Creo que es por ahí, en contraste con una versión más actual del mismo personaje. Entonces, si no tienes un conocimiento de por qué la personalidad de Hank Pym de aquella época era distinta de la que tiene ahora, hay varias referencias que se le pasan a uno de largo y que generan más confusión que aporte dentro de lo que se está narrando. Así que, ojo con eso, más allá de eso, especialmente si son fans de los Avengers de largo tiempo y han leído muchas historias, creo que lo van a disfrutar mucho. Okay. ¿Algo más, Alberto? Pues, preguntas. No sé, esta vez sí hubo una respuesta un poquito más entusiasta en corto plazo para la idea de que nos mandaran preguntas, y tenemos varias. Por ejemplo, Carlos Ramírez nos dice: hablen sobre Secret Wars, si crees que están dando ante el evento, ¿creen que valgan la pena? A ver, no sé mucho, leí el primer número de Secret Wars y planeo no leer ninguna de las series alrededor de Secret Wars, Así que realmente no tengo ningún entusiasmo por ninguna de las series paralelas, y tal vez eso sea un error, porque pareciera ser que ese es justamente el interés que va a generar Secret Wars. Yo por lo menos no es la forma en la que leo las sagas, a menos que haya algo muy específico que me interese, que es lo que me pasó en Convergence, porque uno de los especiales es Convergence Speed Force, escrito por Tony Bedard con dibujos de Tom Grummet, que vuelve a retomar a Wally West en la época del cierre de su última colección, que es cuando lo escribía Mark Waid, de nuevo. Sí, vamos, creo que a fin de cuentas en ambos casos los proyectos fueron pensados para atraer a esos lectores antiguos. En el caso de Convergence me llama la atención haber descubierto que todos los títulos fueron editados por Mary Javins. Así es, de que eso explicaría por qué las historias pueden resultar atractivas para lectores de largo tiempo, pues fue porque había una editora de verdad trabajando en ellos. Y yo le eché un ojo por ahí a un par de cómics y me entretuvieron bastante. Es así como que te acuerdas qué era lo que hacía atractivos a los cómics de DC y qué es lo que no tienen los nuevos 52 actualmente. En el caso de Secret Wars, pues yo creo que ahí más bien depende de los gustos de cada quien, ¿no? A fin de cuentas, la gran mayoría de los títulos van a hacer referencia a historias pasadas o a universos paralelos o demás. Entonces yo creo que ahí sería cosa más bien de echarle un vistazo o a justamente a qué historias son las que van a tratar o a cuáles son los equipos creativos, porque creo que no sé realmente qué tanto peso vayan a tener respecto al desarrollo de la historia principal. Para eso seguramente la historia central se va a llevar en la miniserie de Secret Wars como tal. Y ahí están indicados los tie-ins directos. Pero más allá de eso, pues creo que la recomendación es esa. Si les interesa seguir el crossover, pues es leer la serie principal y los tie-ins que tengan a personajes o recuerden historias que sean de su agrado. Por ahí en los equipos creativos hay nombres interesantes, pero pues esa sería mi recomendación, que vean qué personajes o qué historias les gustaría revisitar y leer esos en adición a la historia central. Ok, sería eso. Yo por lo menos no he revisado tantos tie-ins de Secret Wars. Seguramente habrá alguno que me interese y cuando sea así lo comentaré en el podcast. ¿Qué otra pregunta nos tienen? Ada Zara te pregunta, nada más por curiosidad, ¿cuál es su película favorita basada en un cómic que no sea Marvel o DC? History of Violence. Sí, puede ser. Pues, es que ahí ya que es en el juego del material de origen, ¿no? Porque depende de lo que quieras ver, porque hay películas muy diferentes. History of Violence es difícil que mucha gente sepa siquiera que está basada en un cómic. Es una película muy buena. Hay casos como, por ejemplo, el de Road to Perdition, que está basado en un cómic. Y de hecho, hay varias películas por el estilo que están basadas en cómics. Y eso solamente hablando de cómics americanos. Si te vas a cómics de otras partes, pues está, por ejemplo, por ahí Snowpiercer, que fue un hitazo subterráneo y el que poca gente habló, pero está basada en un cómic coreano, si no mal recuerdo. Pero sí, si fuera así de ser tajante y cortante y menciona una película, probablemente History of Violence sería mi película favorita, si no es de superhéroes. Sí, y bueno, American Splendor también es muy buena, pero no estoy seguro de que sea realmente una película basada en un cómic. Es una película que mezcla cómics de... ¿Cómo se llama el autor de American Splendor? Es ay, olvidé el nombre. Harvey Pekar. Harvey Picker, sí. Es más una biografía de Harvey Pekar mezclada con partes de cómics de Harvey Pekar, que bueno, en realidad también era un cómic autobiográfico, con más eso que realmente una película de cómics. Pero bueno, también es muy muy buena. Otra que me gusta mucho a mí, y ahora que mencionaste cómics independientes, sería Ghost Wolf. Ok, y hay una que a mí me gusta, pero no puedo decir ni que sea buena ni que sea un gran cómic, es Mystery Men, que al Que menos... realmente no tiene mucho que ver con el cómic, ¿eh? Pero bueno, técnicamente sí está basada en un cómic y a mí por lo menos me hace reír A bastante. mí me divierte más que el cómic. Ok, sí, es muy, muy... Es bastante graciosa realmente. Sí, también si lo que quieren es una película divertida y que no tenga tanto que ver con el material de origen, pues había que recordar que Men in Black también surgen precisamente de cómics publicados en su momento por Malibu. Y también Sí. las películas son bastante mejores que los cómics. Y bueno, la primera película de Men in Black por lo menos es bastante buena. Bueno, pasando a la siguiente, Rodro Vidal, pues fiel a su costumbre de tratar de ser troll y llevar la contraria, nos pide si podemos discutir la situación política de Myanmar comparándola con la de Bali y Sri Lanka. No, realmente no podría hacer eso. Primero tendría que saber qué es Myanmar. Y luego enterarme de su situación política para compararla con Bali y Sri Lanka. Y bueno, Bali creo que está en África. No, Bali está en África. Sri Lanka está en la península asiática. Myanmar creo que está al lado. Me parece que le cambiaron el nombre a... ¿A qué país fue para que se transformara en Myanmar? Ya no me acuerdo. Así que no, no, realmente no lo puedo Esa es hacer. la razón por la que no lo podemos comentar, porque primero tendríamos que hacer una serie de antecedentes para poner al día los nombres y que la gente entienda de qué estamos hablando. Entonces, no, Rodro, no podemos. Sí, Birmania era antes Myanmar. Y claro, ahora si estuviese enterado de la situación política, sí, podría discutirla. Después, Iván HN, dice, su juego es el más indicado factible para encarar al nuevo Guepardo. Ese es el nombre con el que se conocía en las series animadas viejas de los X-Men a Wolverine. ¿Y será reiniciar el personaje o se incorporará a la continuidad cinematográfica actual? ¿De qué forma incorporarían al nuevo actor? Uf. Creo que no somos las personas indicadas para comentar esto, más allá de que podemos dar nuestra opinión, que puede servir como la de cualquier otro. Cuando Hugh Jackman fue elegido para interpretar a Wolverine en la primera película de los X-Men, no lo conocía nadie. Actualmente es uno de los actores más populares y exitosos de Hollywood. Por lo tanto, creo que si nos piden a nosotros elegir al actor, vamos a nombrar seguramente a alguien conocido. Alguien que nos parezca a nosotros. Y no, realmente no tiene mucho sentido. Hay muchas más opciones. Hay gente que no es conocida, gente en la que no hemos pensado y que podría ser interpretado. Mucha gente quería que fuese Danzig Wolverine, ¿no? Sí, hace mucho tiempo era alguien que la gente decía que podía interpretarlo. Y bueno, fue Hugh Jackman y Hugh Jackman terminó adueñándose del personaje y haciendo una interpretación que yo creo que nos tiene a todos muy satisfechos. Así que no creo que realmente haya un nombre único que pueda hacerse cargo de la herencia del personaje. Y de hecho, habría que comentar que lo de Danzig pues era rumor, pero el actor que en algún momento sí ya tenía el papel y fue por cuestiones de agenda que no lo tomó fue Durray Scott. Sí, el que lo recordarán por su gran aparición en Misión Imposible 2, entre medio de las palomas de John Woo. Y eso, si acaso. Que lo dudo. Así, ¿de qué forma la incorporaría? Creo que habría que mantener algún grado de coherencia con lo que se está haciendo con los X-Men, si eso es lo que quiere hacer Fox. Así que relanzar al personaje no sé si sea la mejor opción, porque un Wolverine inmortal con lo que se hizo con Days of Future Past hace que el personaje estén ellos también trabajando en un universo compartido. Entonces, creo que lo más viable sería, si es exitosa la franquicia, mantener la coherencia de la franquicia. Entonces, si en los X-Men ya se están haciendo elecciones de actores que reemplacen a los originales, porque es necesario, porque pasa el tiempo y la gente se hace vieja, me parece que lo óptimo sería que se hiciese lo mismo con Wolverine. E introducir al personaje dentro de una película de los X-Men, o sea, introducir al actor como Wolverine en una película de los X-Men, le quita presión a que después él haga una película en solitario en lugar de hacerlo al revés, donde por miles de razones podría no resultar la película e inmediatamente generaría problemas para ver si se vuelve a elegir al actor que haga al personaje. Así que a mí por lo menos me parece que tiene más sentido hacer la introducción dentro de una película de los X-Men. Sí, yo creo que tomando en cuenta que la idea es darle vida a un personaje altamente rentable, sin duda lo adecuado sería tomar a un actor desconocido. Y respecto a cómo introducirlo, pues para ponerlo en términos más simples, si es un actor desconocido y tratas de lanzarlo con su propia película, estás poniendo todo el peso de la misma en sus hombros. En cambio, si lo introduces dentro de una película de la franquicia de X-Men, el peso va repartido y el desarrollo y presentación del personaje va arropado en el resto del elenco. Así es de que coincido completamente, sería la forma más inteligente de hacerlo, no darle el peso completo al actor que lo va a encarar y sobre todo si en efecto se trata de un desconocido. Ok, ¿qué otra pregunta nos tiene? También el mismo pregunta cuáles son cuáles en cómics son sus placeres culpables. Creo que soy muy pedante como para tener placeres culpables en cómics. Si las series no me gustan, como no las leo. Y no suelo sentirme culpable porque me guste un cómic que el resto de la gente piense que es malo. Así que no creo que por lo menos ahora tenga algún placer culpable, ni recuerdo alguno de antes. Cómics que me he arrepentido de haber seguido, sí, Spawn, los dos números que compré de Wetworks. Y cómics que son polémicos, en el sentido de que otra gente puede pensar que son malos, está el Flash de Messner Loeb, que a mí me encanta, y hay otra gente que no le gusta tanto. Así que me incluyo. Eso podría ser. Pues yo, aprovechando que ya en esta ocasión ya me acusaste de cínico, diré que yo no creo en los placeres culpables. Si te gusta, no tienes por qué sentirte culpable. Habrá razones para que te guste, y si no hay razones y es que simplemente te gustó, pues qué bueno, y no debería preocuparte lo que la gente piense de tus gustos o aficiones. Así es de que yo, por ese lado, definitivamente no creo en placeres culpables. Cómics de los que me arrepiento, pues sí, también hay muchos, sobre todo aquel boom del cómic la primera mitad de los 90, hubo cosas que probablemente si pudiera pensarlo con más calma y de forma actual, no lo haría, pero de eso a tener placeres culpables, no, ninguno. Yo creo que lo que podría calificar como placer culpable, aunque en realidad no es un cómic, es la serie Castle, pero en realidad la encuentro buena. Me parece que, como cualquier serie, después de mucho tiempo se vuelve un tanto repetitiva, pero más allá de eso, me parece que es una buena serie de romance policial. Así que eso probablemente podría calificar como placer culpable, pero no siento realmente culpa de que me guste la serie. Ok, y la siguiente pregunta, Eric del Sherry Parker pregunta, ¿planea hacer un especial dedicado a Ant-Man cuando vaya a salir la película? ¿Se centraría tanto en Hank Pym como Scott Lang? Yo no lo planeo, no sé si a Alberto le interesará, lo podemos discutir, no lo hemos hablado hasta ahora. Yo tendría dificultades para hablar mucho rato de Ant-Man, así que en ese sentido no he pensado en hacer un especial de Ant-Man, pero seguramente vamos a hablar por un buen rato de la película una vez que se estrene. Yo suelo divertirme más cuando improvisamos que cuando planeamos, pero pues seguramente sí hablaremos algo del personaje. No sé si haya suficiente como para darnos para un especial, pero sin duda sí le dedicaremos algún tiempo al personaje una vez que se dé el momento. Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que no sé si tenemos, bueno, siempre podemos hablar mucho rato, pero no sé si tenemos realmente suficiente material. Por lo menos yo no tengo suficiente conocimiento del personaje como para hacer un especial, y tendría que ponerme a leer muchos cómics, para lo cual no tengo tanto tiempo, así que eso me complica. Después, RG Arena pues no hizo realmente un comentario ni sugerencia, nada más vino a poner spam y publicidad, puso lea Heavy Metal, que pues en esta ocasión tendré que darle la razón, lea Heavy Metal. Sí, y además que hablamos de eso en el episodio, hace dos episodios, el 77, y recién mencioné que me conseguí la revista, o no lo dije en el podcast, no me acuerdo, creo que te lo dije a ti. Fue antes de que empezáramos a grabar. Ok, conseguí con mi dealer, bueno, pero yo cómics, sí lo... conseguir el, encargar el cómic, así que una vez que aparezca podré leerlo. Pero yo sí lo mencioné porque Yarena fue quien hizo el comentario de que él veía un cierto paralelo entre los Cuatro Fantásticos y Black Science. Ok, él es el editor de... de ese número en particular. Ok. Y la pregunta que hay en Facebook es de Jorge Tobalín, quien pregunta, ¿cuál es el peor cómic mexicano que hayan leído? No he leído tantos cómics mexicanos, la verdad, y los que he leído sí me han gustado. ¿Calimán? ¿Calimán te parece el peor? Por lo menos el número que leí era muy malo. Ok. Bueno, eso solamente demuestra que afortunadamente la distancia en este caso se convierte en un filtro que te ha protegido de una cantidad de material que haría parecer que todos esos cómics que te avergüenzas de haber comprado alguna vez, cualquier cosa con el nombre de Rogue Life y demás, te pareciera que fue una buena inversión. Wow. No voy a mencionar alguno en especial porque seguramente después me voy a acordar de que había otro peor. Pero de que ha habido cómics muy malos en nuestro país, los ha habido. Yo pensé que iba a decir algo así como, no quiero mencionar alguno porque no quiero ofender a nadie, pero no, en realidad es como, no sé si voy a... quiero ofender a todo el mundo y no sé si me voy a acordar de todos ustedes que se merecen que los ofendan. Insisto, ya me acusaste de cínico con este programa, pues para qué cambiar el tono, ¿no? Vamos, a mí no tengo empacho en decir esto está mal por tal o cual razón, y la verdad es que un severo problema que tuvo el cómic mexicano, sobre todo en la década de los 90, fue cuando se dio el boom del cómic después de la muerte de Superman, todo el mundo quería hacer cómics. Lamentablemente no todo el mundo tenía idea de cómo hacerlo. Hay cómics donde al parecer sí había un plan y una idea de lo que querían hacer, pero no había los recursos ni la planeación para hacerlo de la manera adecuada. Pero al mismo tiempo una gran cantidad de cómics en donde los escritores no tenían idea de lo que querían hacer, no tenían idea de cómo contar una historia. En algunos casos tenían dibujantes que tenían una capacidad para hacer cosas mejores, pero no había un guión con el cual trabajar. Había otros que no tenían ni historia ni arte, pero sí la cantidad de cómics malos que hay en México, solamente superada por la cantidad de números uno que jamás tuvieron una continuación. Entonces, sí, preferiría no comentar o de manera individual alguno, pero sí, de que ha habido muchos, los ha habido. Ok. Bueno, creo que eso sería todo lo que podemos comentar. Por este episodio del podcast, creo que ya es suficiente. Llevamos una hora y... En Twitter quedó una última. Ah, ok. ¿Cuál sería? De Héctor McCoy, Don Bestia, alias El Chapu y demás nombres que suelen usar en redes sociales. Nos pregunta, ¿para ustedes lo de Wanda y Pietro en Marvel es justificado aunque sea por fricciones con Fox? Ok, creo que se refiere a algo que no he leído. Esta semana apareció confirmación en cómic... Si no me acuerdo, fue en un Uncanny Avengers de esta semana, que donde se da por hecho que ni son mutantes ni son hijos de Magneto. Me imagino que es eso a lo que se refiere. Yo no sé si esté justificado o no, pero yo no entiendo por qué les gusta casarse tanto con la idea de la continuidad y que había que respetarla y que no les gusta que haya retcons y demás. Yo creo que si hay la posibilidad de contar buenas historias al cambiar esto, pues adelante, que lo hagan. Si el cambio se hizo solamente por no hacerle publicidad al material de Fox y tratar de tener la menor cantidad de mutantes en el universo Marvel, pues está mal, pero en realidad no me molesta, no me parece que tengan razón para estarse justificando por sus decisiones, ahora sí que son sus juguetes y con ellos hacen lo que quieran. Y para los que están ahí de azotados, que no les molesta que se haga este cambio, pues nada más había que recordar que tenemos a estas alturas ya como 10 versiones del origen de estos dos personajes, que originalmente no eran hijos de Magneto, que eso también fue un retcon, después se hizo, después se negó. Y pues a fin de cuentas eso, ¿no? ¿Para qué preocuparse por 50 años de continuidad y estar tratando de estar al día con que todo sea congruente con lo que hizo antes? Cuando tal vez la versión principal sería contar una buena historia, sin estarse preocupando de detallitos que no hacen más que llenar de baja innecesario a los personajes. Al menos ese es mi punto de vista. Sí, yo creo que bueno, lo que puede complicar un poco el tema del retcon en términos relativos es el hecho de que House of M sea una historia relativamente reciente y bastante popular de Marvel, donde se hace énfasis en todo el tema de Quicksilver y Scarlet Witch siendo hijos de Magneto. Más allá de eso, estoy un poco de acuerdo contigo. Lo que pasa es que siempre el tema de los retcons afectan más cuando el personaje le interesa a uno. O sea, si le hacen un retcon, no sé, a Demonio de Tasmania de DC, me va a dar exactamente lo mismo. Cuando le hacen un retcon a Wally West, no me da lo mismo. Lo mismo pasa con los fans de los distintos personajes. Así que siempre va a ser un poco subjetivo qué tan importante sea para uno el retcon. Así, oponerse a rajatabla a cualquier retcon, hay que leer siempre primero la historia a ver si sirve para algo. Yo no me ofendo con el retcon de Flash Rebirth porque sea un retcon, me ofendo porque me parece que es una idiotez. Ahora, el retcon... Aparte de una historia mal contada. Claro, el retcon de... se toma algo bastante similar a lo de Rebirth y se hace una historia muchísimo más interesante en la serie de Flash del canal CW. Entonces, no es intrínsecamente perverso el retcon, sino que depende de la historia que se esté contando y quién la esté contando y cómo la esté contando. Así que hay que ver. En este caso es un tema comercial que se haga ese retcon, pero si salen buenas historias de eso no es necesariamente malo. Así que hay que ver qué es lo que sale de ahí. Y yo recuerdo que hace poco se comentó en esta serie de Avengers vs. X-Men, la segunda que se hizo, con Rick Remender como guionista, que justamente se deshacía el retcon original de que Magneto era el papá de Quicksilver y Scarlet Witch, pero no le dio esa historia. Sí, pues eso. Creo que con eso la silla. Ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org o en www.facebook.com/comicverso. A mí me pueden ubicar en Twitter como epedreros, al podcast lo ubican como @comicverso y a Alberto lo ubican como albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos una página de Tumblr que no actualizamos, que hace poco Tumblr me avisó que cumplió 2 años, Alberto. Yo creo que lo dejé de actualizar como a la mitad del primero, o antes. Ok. ¿Sí? Sí, ya ha pasado bastante tiempo. ¿Tiene más de un año en activo? ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Pasa muy rápido el tiempo. Recuerden que nos pueden seguir en iTunes suscribiéndose al podcast de Comic Verso, el link está disponible en la página, y que si nos dejan una reseña buena, eso le dará mayor visibilidad al podcast. También, si tienen un pesito o un dólar que donarnos, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de PayPal, que está disponible en todas las publicaciones del podcast en nuestra página. ¿Algo que agregar, Alberto? Pues no, creo que de momento nada. Nada más recordarles que pues cambiamos nuestra periodicidad, ahora somos semanales, así es de que pues si les gusta el podcast, lo disfrutan, les agradecemos sus comentarios. No es necesario que esperen hasta que pongamos el aviso en redes sociales. Y si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia de algo que quisieran que comentáramos, pues lo pueden dejar en cualquiera de nuestras redes sociales o los correos que tenemos disponibles para eso. Y pues si realmente lo disfrutan, corran la voz. No, la mejor forma de asegurar que sigamos haciendo esto es que siga viendo quien nos escuche. Sí, definitivamente no ganamos plata, lo hacemos porque nos gusta, así que si puede haber más gente que nos escuche, se lo agradecemos. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta oportunidad nos despedimos con una canción de Queens of the Stone Age que se llama My God is the Sun, del último disco Like Clockwork de 2013. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.